Buenas noches, iglesia. Qué bueno que se encuentre usted en la casa del Señor, principalmente porque queremos compartir y también queremos aprender. Así que yo espero que usted tome una posición ahorita para, como decía nuestro hermano Jimmy, receptiva para aprender, para ir escudriñando la palabra. Y continuamos con esta serie. ¿Cuántos han sido edificados por esta serie? ¿Poquitos? ¿O fue que no me escucharon? ¿Cuántos han sido edificados con esta serie? Bueno, ya estamos en el capítulo 3 de la Epístola de Santiago. Y yo primordialmente he sido bendecido por esta serie. Y este capítulo se caracteriza o enfatiza en la comunicación verbal. Santiago apunta a la comunicación verbal y trata, o más bien usa, el simbolismo que es la lengua. Usa ese simbolismo y habla de los efectos que tiene la lengua en nuestras vidas. Y no solamente se queda ahí, sino que también toma o habla de la sabiduría. Y muy acertado, porque siempre que hablamos de la sabiduría, siempre que hablamos del control de la lengua, de la comunicación verbal que yo tengo, tiene que ir de la mano de la sabiduría, porque sin sabiduría yo no puedo hablar correctamente. Vamos a tratar de poner estos puntos y vamos a leer el capítulo 3. Dice, leo para ustedes si no tienen la Biblia, yo voy a tratar de ser un poquito claro. Hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. Todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Fíjense también en los barcos. A pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y, encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. El ser humano sabe domar y, en efecto, ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles, de bestias marinas, pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas. Creadas a imagen de Dios, de una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. 11. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica, porque donde hay envidias y rivalidades también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Entonces, tenemos el texto, vamos a tratar de irlo desmenuzando un poco para comprender cuál es la idea que nos quiere hablar Santiago. Y esta epístola se caracteriza porque él habla primeramente de la relación del hombre o del ser humano con Dios. También toca el tema del ser humano con el ser humano. Toca el tema del hacer y ahora viene aterrizando al tema del hablar. Y caemos que nos quiere hablar del control y la madurez espiritual que nosotros tenemos al hablar. El control en el hablar cristiano. Ese es el primer punto que vamos a analizar en esta noche. El control en el hablar cristiano. Versículo 1. Hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. Eso es lo que dice el versículo 1. Primeramente notamos que dice hermanos míos, o sea, no se está refiriendo a inconversos, sino que está hablando con cristianos, personas que ya habían aceptado a Jesús, personas que ya se habían convertido a Cristo, personas que ya estaban dentro de la iglesia, no le está hablando al mundo. Yo podría explicar en esta noche toda la situación que vive el mundo actualmente, pero Santiago no apunta al mundo, apunta a los hermanos, apunta a los cristianos. Les dice, no pretendan muchos de ustedes ser maestros. Esa palabra pretender, tal vez no se explique lo que vaya a decir, pero trataré de ampliarlo. Está en tiempo presente, imperativo y voz media. Imagínese usted qué colocho. En pocas palabras o en sencillas palabras significa que está dando una orden. Él está dando una orden, pero no es una orden de no hagan eso, sino es una orden que él está dando a detener algo que ya se estaba haciendo. O sea, ya muchos de los cristianos, muchos de los que estaban en la iglesia, ya se estaban haciendo maestros. Ya estaban aspirando a enseñar en la iglesia. Y él dice, muchos no se hagan maestros, no pretendan ser maestros. Como saben, seremos juzgados con más severidad. Y también dije que tenía voz media. Eso significa que el sujeto está participando en la acción. Entonces, él le está hablando a los cristianos y le está diciendo, ustedes se están haciendo maestros, muchos, no se hagan maestros. ¿Y qué tiene o cuál es el problema de hacerse maestro? El asunto es que la enseñanza en ese tiempo era una profesión de gran valor. Era uno de los ministerios, por así llamarlo, o de los que estaban arriba o en el top. Entonces, el que entraba a la iglesia y decía, yo quiero aquí ser famoso, ¿qué voy a hacer? Voy a ser maestro. Es lo primero que escogían. Buscaba uno de los comentarios que tenía a la mano y decía que los judíos se han caracterizado a través de la historia por ser ostentosos, por querer llamar la atención, por decir, un ejemplo, son ordenados, sí, son muy ordenados, pero ellos se glorían de eso también. Entonces, judíos de esa época conocían a Jesús, se metían en el cristianismo, llegaban a la iglesia y dice, bueno, ¿de qué forma puedo yo ser famoso aquí siendo maestro? Era la primera que ellos tomaban para que la gente los viera o los tomara en cuenta. Y Santiago hace una advertencia de que sí se debe aspirar a la enseñanza, pero no poniéndose uno mismo, sino que hay que tener el llamado de Dios. Hay que tener primeramente el llamado de Dios, que el Señor lo haya puesto ahí como un maestro, que el Señor lo haya puesto ahí a enseñar y no nada más uno por querer tener fama. Y también hace una advertencia a los problemas que nosotros nos podemos meter por estar en un puesto donde Dios nos ha llamado. Entonces, la pregunta de esta noche es, ¿estoy yo sirviendo? ¿Estoy yo en el lugar donde Dios me ha llamado? ¿O estoy ahí porque quiero? Estoy ahí porque me gusta eso, pero yo no tengo el llamado. Primeramente, para ser un maestro, se debía ser lleno del Espíritu Santo. Y además de ser lleno del Espíritu Santo, se tenía que tener un estudio que respaldara, que lo ayudara a enseñar, que lo ayudara a explicarse, que lo ayudara a exponer la palabra verdaderamente como Dios la quería. Entonces tenemos que muchos de ellos no tenían el don, pero estaban aspirando a ser maestros. Y por eso es la advertencia que hace. Y dice, porque seremos juzgados con mayor severidad. Ya ahí les puso un alto, bueno, ya mejor ya yo no quiero ser maestro, porque me van a juzgar con más severidad. ¿Y por qué así? Porque el que es maestro, el que enseña la palabra, tiene la responsabilidad de establecerla tal como Dios la dijo. El que es maestro, el que está en ese lugar impartiendo la palabra, va a influir de cierta forma, porque el que convence es el Espíritu Santo, pero va a influir en la vida de una persona. De él depende si le establece el evangelio correctamente o si le va a establecer una falsa doctrina. De él depende si una persona va a decir en esta noche sí y va a tener vida eterna, o va a decir no y va a tener condenación eterna. Por eso es que dice que serán juzgados con mayor severidad. También es que los que enseñaban en esa época tenían que tener un testimonio intachable. Entonces muchos, como solo querían ser ostentosos, querían llamar la atención, querían enseñar por fama, predicaban el evangelio, pero andaban haciendo lo que querían ya cuando no estaban enseñando. De esa misma forma también, los que enseñan deben tener el cuidado, porque hay muchos que los están viendo y serán juzgados con mayor severidad. Pasamos al versículo 2, la madurez en el hablar del cristiano. La madurez en el hablar del cristiano. Dice, todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Entonces, hay una frase que dice, una señal de estar lleno del Espíritu Santo no es hablar en lenguas, sino controlar la lengua que tenemos. No necesariamente estar lleno del Espíritu Santo es hablar en lenguas. Claro que sí, es una de las manifestaciones. Pero más bien el don es controlar la lengua que tenemos. Y aquí el apóstol dice, todos fallamos mucho. Lo impresionante o lo bonito de este texto es que él se está incluyendo. Él no dice, ustedes fallan mucho, ustedes son pecadores, ustedes son los que están cayendo en pecado delante de Dios, sino que él dice, todos fallamos mucho. Y si alguien nunca falla en lo que dice, es perfecto. Esa palabra de fallar en el original quiere decir tropezar al punto de caer. Yo no sé si les ha pasado o han visto a alguien que va en la calle o en X lugar y se tropieza y lucha y lucha y lucha y va y corre y corre y corre y corre y corre. Al final algunos, por la misericordia de Dios, se estabilizan y no se caen, ¿verdad? Pero hay otros que tropezan y se van y se van y aterrizan allá con la cara en la arena. De ese tropezón está hablando, ese verbo es el que está usando Santiago para decir eso. Que se tropieza hasta el punto de caer. Entonces él dice, todos fallamos mucho, todos tropezamos hasta caer. ¿Qué significa eso? Que yo no estoy premeditando mi pecado, ¿verdad? Si en la esquina hay una piedra y yo le doy los lunes y me voy tropezando y me caigo, el martes no voy a ir a darle otra vez y el miércoles no voy a ir a darle otra vez. Por lo menos me la quito, me la salto, me voy por otro lugar. Eso es premeditar mi pecado, que yo estoy planeando qué es lo malo que voy a hacer. Entonces, nosotros tenemos la costumbre de decir una frase, de por sí todos pecamos, de por sí todos caemos, de por sí todos fallamos. Entonces, eso es cierto, todos vamos a fallar, pero es que vamos a caer. Que en un descuido yo puedo caer, pero no es que, bueno, de por sí como todos vamos a fallar, yo voy a ir deliberadamente a pecar. Yo voy a ir deliberadamente a fallar en las cosas, en los caminos del Señor. Entonces, hace un llamado de que si yo soy consciente de que voy a pecar, de que voy a errar, de que voy a fallar, no es de que ya no me importa, pues sí fallo. No, todos los días voy a andar cuidándome porque puedo fallar. Mañana me cuido porque puedo fallar. Pasado me cuido porque puedo fallar. En la mañana me cuido porque puedo fallar. Es una alerta que debemos encender y no un libertinaje que nosotros debemos vivir. Entonces, está hablando de que podemos fallar en diversas ocasiones, pero no premeditadamente. Entonces, Santiago, como les decía, a pesar de que era un maestro de la palabra en aquellos tiempos de la iglesia primitiva, él sabía que no era infalible. Él se incluye en ese grupo y dice, nosotros podemos fallar, porque él sabe que todavía no era perfecto, él sabe que todavía le faltaba mucho. Entonces él se incluye en el grupo y dice que si alguien no falla, entonces es perfecto, capaz de controlar todo su cuerpo. lo que él quiere decir con esto de controlar todo su cuerpo, está hablando de controlar la personalidad. No es de que yo entonces controlo mi mano, controlo mi pie. No, está hablando de controlar toda mi personalidad. Algunos en la iglesia, estos falsos maestros que se han levantado o personas que se han levantado a enseñar sin tener el don, habían empezado a enseñar doctrinas que no eran la misma que está en las escrituras. Y ellos habían estudiado y se habían dado cuenta que lo que enseñaban era malo y aún así lo enseñaban, aún así se lo impartían a la iglesia. Entonces no tenían la capacidad para controlar su personalidad. Punto 3, la fe en acción enseña cómo controlar su hablar. Vamos a ir a un par de versículos para ver qué nos quiere decir. Cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Vamos a ver un grupo de ejemplos que pone el apóstol. Él toma ejemplos de esa época y los vamos a desmenuzar un poco. Él dice que a los caballos le ponían freno en la boca para que obedezcan y controlan todo el animal. ¿Usted se ha puesto a pensar cuánta fuerza tiene un caballo más que un humano? 10, 20, 50, 100 veces más que un humano. Y a pesar de eso, uno se monta y lo hace para donde quiera. Si quiere lo hace para adelante, si quiere lo detiene, si quiere lo hace caminar para atrás. Lo que usted quiera hace con el caballo. ¿Pero por qué? Porque usted tiene control de su boca. El animal tiene un freno y ese freno trae una platina, se la meten en la boca, entonces donde él siente que lo jalan, él tiene que obedecer. Por eso es que nosotros tenemos control. Entonces él toma ese ejemplo del caballo y así, si nosotros controlamos la boca del animal, podemos controlar todo su cuerpo. Y por ahí él va en el camino muy acertado, porque de la misma forma nosotros, si yo puedo controlar mi boca, yo puedo controlar todo mi cuerpo. Si yo puedo controlar lo que yo hablo, lo que yo digo, me voy a evitar un montón de problemas. Sigue al segundo ejemplo, dice, fíjense también en los barcos. A pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón a la voluntad del piloto. Entonces, dice que a pesar de que sea impulsado por fuertes vientos, si yo tengo un barco y lo pongo en el mar, y hay una tempestad, lo va a hacer para donde quiera. Pero si yo tengo el control de ese timón, yo puedo poner el barco en contra de la tempestad para soportar. O yo puedo poner el barco para salir de la tempestad. De esa misma forma, si yo tengo el control de mi lengua, aunque haya tempestad en nuestras vidas, nosotros podemos decidir si me salgo de ahí, o si le sigo el chisme, o si le sigo la murmuración, o si me quedo callado, o si me aparto, o si le digo, no, mejor esta conversación dejémosla aquí porque ya no me va a edificar. De esa misma forma, está poniendo el ejemplo. 5, así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. Ahora toma el ejemplo de un incendio. Hace poco en Estados Unidos se hizo un incendio y quemó cientos de hectáreas. Y algunas personas dicen que fue provocado, otros dicen que es un descuido. Cuando se hace un incendio en estos bosques, es un descuido de una persona. Y Santiago apunta igual, si yo me descuido, la lengua puede iniciar una destrucción muy grande. Si yo me descuido, le puedo decir a una persona algo que le va a herir al corazón, le va a herir el alma, le voy a hacer daño a esa persona si yo me descuido y no uso mi lengua correctamente. Por ahí es donde va el enfocado. Y después dice, también la lengua es un fuego, un mundo de maldad, siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. Es importante rescatar que dice que no es como un fuego, sino que dice que es un fuego. No hace la comparación de que esto es como un fuego, no, dice es un fuego. Va directo al punto y hace esa referencia porque Satanás se aprovecha de esa situación e incluso usa la lengua de nosotros para hacer daño entre los hermanos mismos. Satanás tiene la influencia para controlar esa lengua y así iniciar una destrucción entre hermanos. Iniciar algo que le va a doler mucho, que incluso hay personas que se sienten tan dolidas y necesitan una restauración, necesitan una consejería o se van. Son tan golpeadas por algo que se dice que se ven tan baleadas. Entonces, ese es el enfoque que le da cuando dice que es un fuego, un mundo de maldad. Entonces ahí está encerrando que todo lo que gira en torno a la lengua, a los chismes, a la murmuración, a este tipo de problemas relacionados todos con el hablar, es un mundo de maldad. Yo no puedo decir que voy a venir a hacer un chisme para hacerle un bien a alguien. De todas formas, está mal hecho. Aunque yo crea, aunque yo me imagine, aunque yo piense, aunque yo premedite, lo que yo quiera, de todas formas está mal hecho. Porque dice la Biblia que es un mundo de maldad y contamina todo el cuerpo. Entonces, yo por haber hecho un problema, por haber golpeado a un hermano, por haberle hecho daño a un hermano en el alma, en el corazón, por haberlo agredido verbalmente, yo me siento mal. Viene un proceso en el que yo me siento mal, hice mal, entonces empieza a contaminar todo mi cuerpo. No es algo que solamente de la boca, sino que toma el control de todo el cuerpo. Dice, el ser humano sabe domar y en efecto ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles, de bestias marinas, pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Entonces, el apóstol lo que dice es aquí, nosotros no podemos hacer nada. Él dice, no, nadie la puede domar, nadie la puede controlar. Entonces nosotros podríamos decir, ya y apague y vámonos, no hay nada que hacer con la lengua. Pero él está apuntando a un sentido en el que nosotros en nuestra propia fuerza no podemos hacer nada. Pero llenos del Espíritu Santo, pero con la ayuda de Dios ya cambia el asunto. Ya yo sí puedo controlar mi lengua lleno de Dios. Ya yo lleno del Espíritu Santo, ahí me va a decir, deténgase un segundito y no diga eso mejor. O me va a decir, mejor sálgase de ese grupito porque ahí no va a edificar nada. Ahí yo sí puedo controlar la lengua. Pasamos al punto 4, advertencias de una lengua sin control. Entonces, el apóstol nos va a hacer una serie de advertencias sobre cómo nosotros debemos cuidarnos. Y debemos tener algo presente, aunque nosotros digamos las cosas correctas, aunque nosotros digamos la verdad, siempre hay que tener una forma correcta. Podemos decir las cosas correctas de la forma correcta, o puedo decir las cosas correctas de la forma incorrecta. Debemos tener ese cuidado porque hay advertencias para este tipo de cosas. Dice versículo 9, perdón, la lengua, con la lengua bendecimos a nuestro Padre, Señor y Padre. Con ella maldecimos a las personas, creadas a la imagen de Dios. De una misma boca sale bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Entonces, yo quiero poner algunos ejemplos de lo que provoca el uso incorrecto, perdón, de la lengua. Y uno de ellos es la murmuración. Otro es menospreciar a otros. Tal vez usted diga, yo nunca he hecho un chisme, yo nunca he andado en murmuración, pero podemos haber despreciado a otras personas. Podemos haber nosotros sentirnos por encima de otra persona, haber dicho algo que haya afectado a una persona. Eso también es un error que nosotros cometemos con la lengua. La manipulación es otro de los errores que nosotros cometemos con la lengua. Manipular a las otras personas. Entonces, si usted hace eso, o si me hace este favor, entonces yo no le presto aquello. Es uno de los ejemplos. La enseñanza falsa, como les decía al principio, había muchos de estos maestros que habían agarrado doctrinas que no eran conforme a la Biblia y las estaban enseñando, las estaban diciendo. La exageración, las acusaciones. ¿verdad? Obviamente falsas, que yo esté diciendo contra alguien algo que no es verdadero. La lisonja, que se traduce también como que yo me gusta presumir de mis cosas, con eso yo le puedo hacer daño a alguien. Y la mentira. Una de las prácticas, digamos, de los consejos que vamos a dar en esta noche, es hacer una pregunta tan sencilla como: ¿es verdad lo que quiero decir? ¿Es necesario lo que quiero decir? ¿Y es agradable lo que quiero decir? Son preguntas sencillas que nosotros nos podemos hacer en un momento en el que nos esté picando la lengua para decir algo y dice: ¿es verdad lo que voy a decir? ¿Es necesario? ¿Agrega valor o no agrega valor? Y si es agradable. Entonces, les decía que con la lengua, dice el versículo 9, bendecimos a nuestro Señor y Padre. Aquí tenemos un reconocimiento, primeramente, que es nuestro Señor y también es nuestro Padre, de que hay una dependencia de Él. Les decía en el anterior, ¿verdad?, que nosotros en nuestra propia fuerza no podemos domar, no podemos controlar la lengua, lo que vamos a decir. Y aquí dice que es nuestro Señor y Padre. Ese es el que nos va a ayudar, el que nos va a dar la fuerza para callar en el momento adecuado, para hablar en el momento adecuado. Dice: con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. La Biblia nos exhorta a que no debemos maldecir nosotros, más bien a nuestros enemigos no debemos maldecirlos, más bien bendecirlos. Entonces, bajo ninguna circunstancia nosotros debemos maldecir. Y esa palabra maldecir significa desearle un mal a alguien por medio de otra persona. Entonces, ¿qué es? Cuando yo le digo: déjelo, que Dios se encargue de él. Le va a ir feo, más bien, mejor lo agarrara yo, ¿verdad? Porque si lo agarra Dios le va peor. Ese maldecir significa eso, desearle un mal a alguien, pero que otra persona se lo provoque. Entonces dice: con eso, con ella maldecimos a las personas que son creadas a imagen de Dios. El apóstol toma esta verdad bíblica, que es necesario retomarla hoy, que somos imagen de Dios. Que el pecado ha trastornado la imagen que nosotros tenemos de Dios, sí. Pero somos imagen de Dios. Le guste a Satanás o no le guste, somos imagen de Dios. Y para eso murió Cristo en la cruz, para restaurar esa imagen de Dios en nuestras vidas. Amén. Dice 11: ¿puede acaso brotar una misma fuente agua dulce y agua salada? Esto es una pregunta retórica que está haciendo el apóstol. Dice: hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Ellos estaban muy familiarizados con estas plantas y sabía lo que producían. Entonces él les hace esta pregunta como más bien diciéndole, o sea, abran los ojos, entiendan, no va a producir algo, no va a dar un palo de naranjas, no va a dar uvas, va a dar naranjas. Y aquí tocamos el fruto. ¿Cuál es el fruto que nosotros hemos tenido? ¿Cuál es el fruto que yo estoy dando? ¿Estoy dando el buen fruto porque puedo dar buen fruto o estoy dando mal fruto? Es la pregunta que nosotros nos hacemos en esta noche. ¿Cuál es el fruto que yo estoy dando? Porque tenemos que estar dando fruto, pero analicemos el fruto que estamos dando. Si es bueno o si es malo. Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. Esa frase que está diciendo el apóstol está tomando de como decir cuando una fuente, cuando un ojo de agua brota agua, entonces de ese mismo canal, digamos, donde viene el agua, no van a salir dos. Puede ser que hay una fuente que tenga dos, pero va a tener dos canales, va a tener dos fuentes. ¿Me explico? Sí, hay una fuente aquí y si salieran por X motivo dos aguas, es porque vienen de dos conductos de abajo. Pero él está hablando de que esto es un mismo conducto, no puede tirar dos fuentes de agua. Entonces, apuntamos a cuál es la fuente que nosotros tenemos. ¿Será que alguien anda hablando cosas buenas en la iglesia y afuera anda hablando otras cosas? Porque tiene dos fuentes. En la iglesia tiene una fuente que es Dios, pero afuera tiene la fuente que es Satanás, que está inyectando en esa lengua, que está inyectando en la forma de hablar. Porque podemos afuera ceder a la presión de grupo. Como todos dicen mae, yo voy a decir mae, por no decir otras palabras. Como todos dicen a una persona, le dicen de tal forma, yo también lo voy a decir. Entonces, fuera de la iglesia nosotros podemos tener otra fuente, que sería Satanás. Y en la iglesia podemos estar manejando una fuente que es Dios. Y el apóstol exhorta a que debemos tener una sola fuente. No es de que yo afuera digo malas palabras y la fuente es Dios. No, ahí estoy usando otra fuente. Entonces debemos tener una sola fuente que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a pasar al punto B, que es la sabiduría en el hombre de entendimiento. Y el primer punto que tenemos ahí es: la persona de fe en acción rechaza la sabiduría terrenal. La persona de fe en acción rechaza la sabiduría terrenal. Y hace una pregunta: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Hace la pregunta, dice: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Cuando habla de la persona, el verbo o el adjetivo sabio, está hablando de una persona en la parte moral. Y cuando dice entendido, está hablando en la parte intelectual. Son dos puntos que está tomando el apóstol, y es la parte moral y la parte intelectual. Entonces dice: muestre por la buena conducta sus obras. No es de que yo voy a andar diciendo yo hice esto bueno, yo hice esto, diciéndole a todo el mundo las cosas buenas que yo he hecho. Sino dice que las muestre mediante su conducta. Entonces tomamos aquel dicho que dice: usted no se eche flores, que los demás hablen de lo que usted ha hecho. Que los demás vean el camino que usted ha llevado, la vida que usted ha llevado, y hablen de eso bueno que usted ha hecho. Toma la moral, le dije, y toma lo intelectual. Y de esa forma yo voy a dar frutos, yo voy a dejar que las personas vean realmente toda la trayectoria que yo he tenido, y así saquen conclusiones de cómo mi vida ha sido íntegra delante de Dios. Dice: pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa frase condicional que dice: si ustedes tienen envidias amargas, es parecida a la que les dije al inicio, que ellos estaban participando de eso. Ellos ya estaban cometiendo eso que está diciendo el apóstol ahí. Ya muchos de ellos tenían envidias amargas, ya muchos de ellos tenían rivalidades. Ya él los está incluyendo. Yo sé que ustedes tienen rivalidades, yo sé que ustedes tienen envidia en su corazón. Ya él los incluye. No es como si hacen eso van a fallar, no, ya él está diciendo: ustedes tienen esto en su corazón. Y apunta al corazón. Quiere decir que lo que nosotros tenemos es lo que yo voy a hablar, es lo que yo voy a decir. Es un problema interno. Está dentro de la persona si va a decir algo malo, o si va a tener envidia, o si va a andar amargado, ¿verdad? Porque puede ser que yo tenga envidia y nadie se dé cuenta. Es un problema interno en la persona. Es un problema que hay que tratar internamente en esa persona. Y el apóstol dice, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Entonces muchos de ellos tenían envidias, muchos de ellos tenían amargura, y a pesar de eso se ponían enfrente de las personas a aparentar de que no era así. Entonces dice: dejen de faltar a la verdad, dejen de presumir, porque ustedes en realidad están enfermos. Aunque aparenten que no estén enfermos, ustedes están enfermos. Y cuando nosotros estamos enfermos, vamos donde Dios a que nos sane, a que nos cure, y más si es un problema interno, porque es el único que conoce nuestra alma. Amén. Dice, esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Entonces, apunta, va a apuntar a dos tipos de sabiduría, la que es terrenal y la que es del cielo. Y la persona que ha sido renovada por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo, no anda con la sabiduría terrenal. No camina con la sabiduría terrenal, sino que camina con la de Dios. Dice 16, porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Entonces, estaban enfrentando a estas personas envidia, rivalidades, y eso provocaba confusión entre ellos. Entonces, ¿qué decían ellos? Bueno, yo tengo que agradar a Dios. Mi relación es con Dios. No importa si aquel me cae mal, no importa si aquel me anda hablando de mí, no importa. Ponía tantas cosas y tenían rivalidades entre ellos. Entonces, el apóstol apunta a de que eso es sabiduría terrenal. Eso es sabiduría mía, que yo digo, no importa. Si yo tengo un problema con este, no importa, mientras esté bien con Dios. Eso es sabiduría terrenal. Porque la sabiduría espiritual, que es la palabra de Dios, me dice otra cosa. Me dice que eso está mal delante de los ojos de Dios. Me dice que yo estoy mal delante de Dios si tengo un problema con alguna persona o con algún hermano. Punto 2. La persona de fe en acción practica la sabiduría de lo alto. Vamos a ver el versículo del 18 al 19. En cambio, y ahí está tomando un punto o está retomando lo que había hablado anteriormente de la sabiduría terrenal. La sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura, pacífica, y viene una lista. Pero quiero retomar esta lista porque dice es ante todo pura. Este texto me está diciendo que la primera cualidad que tiene es pura. Y vuelve a apuntar a lo interno, porque las demás van a ser externas. Pero dice que es pura, me va a apuntar al corazón, a lo interno de la persona. Muchas veces nosotros podemos relacionar sabiduría con títulos. Esa persona es muy inteligente, esa persona es muy sabia, porque tiene un doctorado, porque tiene una maestría, porque tiene una licenciatura. Nosotros lo podemos asociar a títulos, la sabiduría. Pero la Biblia me está hablando de que no es títulos, sino que es a lo interno de la persona, que es que yo debo estar puro delante de Dios. Luego dice pacífica. Entonces, la segunda característica que me dice es que ama la paz. Que la sabiduría de Dios ama la paz. Lo que Dios desea es que nosotros estemos en paz. El mundo no va a estar en paz porque no tienen a Dios. Pero la carta o la epístola está dirigida a cristianos. Y lo que el apóstol está diciendo es que Dios desea que nosotros estemos en paz. Que si se han hecho problemas por la lengua, por murmuraciones o por rivalidades que yo tenía, por envidia, dice, pero yo quiero que tengan paz. Que la sabiduría de Dios esté en ustedes y tengan paz. Es lo que está hablando. Bondadosa, dócil, llena de compasión. Esos términos significa que sea amable, que sea conciliadora o que ayude a convencer. Entonces, ¿qué significa esto? Que sea, que si hay un problema, yo ayude a convencer a esa persona de que hay que resolver el problema. No es de que yo diga, aquellos dos están matando allá a ellos. No, la sabiduría de lo alto también me ayuda a mí a que vayan de esas personas y sea un conciliador, a que yo sea un convencedor entre esas dos personas y diga, bueno, ¿qué pasó con ustedes dos? El problema está así, así. Bueno, lo que ustedes deben hacer es arreglar las cosas porque delante de Dios están mal. Eso es que la sabiduría de lo alto también es conciliadora o ayuda a convencer. Y de buenos frutos, imparcial y sincera. Como les decía, nosotros debemos dar fruto, debemos dar buen fruto para como hijos de Dios. Y estos frutos no está hablando del fruto del Espíritu, sino que está hablando del fruto del amor o de la bondad hacia los demás. Estaba hablando de que yo haga buenos frutos, pero con mi hermano. Que si está en necesidad, lo ayude. De que si no puede, le dé una palabra de ánimo. De que si siente que ya no va a luchar más, yo lo agarre y le diga, vamos juntos, yo estoy con usted. Está hablando de ese tipo de fruto, del fruto con mi hermano, del fruto con los que están en los caminos de Dios. Imparcial y sincera. Entonces, ese término lo estuve buscando y todos los comentaristas dicen que es difícil de traducirlo. Pero lo que quería hablar era de que no hubiera una máscara, de que no hubiera hipocresía en la persona. Entonces yo voy a ayudar a este para que el pastor vea que yo le estoy ayudando. O yo voy a ayudar a este para que todos digan que el Iniker ayuda mucho en la iglesia. Eso es una ayuda hipócrita. O esa es una ayuda con una máscara. Que yo estoy haciendo algo para que me vean. Caemos en el mismo problema que tenía al principio. Personas que querían ser famosas, que querían llamar atención, que querían que los vieran. Entonces dice que esa sabiduría no es hipócrita o no es con una máscara, sino que es sincera. 18. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Entonces, ese fruto que yo quiero dar no puede ser sembrado entre celos, entre divisiones, entre rivalidades, porque no va a dar fruto. Si yo quiero venir donde una persona y ayudarle, pero hay rivalidad, hay celos, hay pleito, hay hipocresía, de nada va a servir porque al final va a desechar el consejo o no va a aceptar más bien el consejo que le estoy dando. Pasamos a la parte final, que son las aplicaciones. Tratamos de sacar unas aplicaciones del texto para que usted las ponga en práctica, para que usted las medite, para que las analicemos de cómo estamos nosotros. La número uno dice, debemos ser conscientes que podemos errar, pero al mismo tiempo cuidarnos de cometer errores. Entonces todos debemos encender una alerta. Es cierto, todos vamos a pecar, es cierto, todos vamos a fallar, es cierto, todos vamos a caer, incluso en la mañana, en un mismo día, varias veces, pero eso lo que hace es encenderme una alerta a mí. Voy a andar alerta porque en cualquier momento puedo pecar, que no me dé más bien un sentimiento de libertinaje. De por sí yo siempre voy a pecar, entonces ya y peco cuando quiera o como quiera, no, más bien encender una alerta. Nosotros debemos ser conscientes de que podemos errar, pero al mismo tiempo cuidarnos de no cometer esos errores. 2, tenemos que cuidar nuestra comunicación todos los días. Como decía el apóstol, todos fallamos, decía el apóstol Santiago. Entonces, es algo de andar alerta en la mañana, en la tarde, en la noche, mañana, pasado mañana, en el trabajo, en la iglesia, con los amigos, en todo momento, cuidar nuestra comunicación. Porque en cualquier momento puedo herir a alguien. Si alguien me dijo algo feo, entonces si yo reacciono rápidamente, sin consultar al Espíritu Santo, le puedo decir algo feo. Lo puedo herir, puedo caer, y eso no es lo que quiere Dios para nuestras vidas. 3, ante una situación dudosa, debemos guardar silencio sabiamente. Dice la palabra de Dios, tardos para hablar y prontos para oír. Si aplicáramos ese principio tan sencillo, pero que en realidad es muy complejo de nosotros ponerlo por obra todos los días, nos ahorraríamos muchos problemas en los que nos hemos metido. Si yo estoy en una situación y me siento acorralado o me siento tentado, es mejor guardar silencio con sabiduría. Así me voy a ahorrar herir a una persona, así me voy a ahorrar hacerle daño a algún hermano, o así me voy a ahorrar que otra persona caiga por algo que yo dije. 4, si queremos vivir una vida con sabiduría, reflejémoslo en nuestra vida cotidiana. Recordemos que hablábamos hace unos minutos que no debemos ser ostentosos, no debemos andar diciendo que yo hice esto, yo hice lo otro, y andar presumiendo de los actos que nosotros hacemos, sino que los hagamos con sabiduría de lo alto, con sabiduría primeramente pura, y no nosotros echándonos flores a nosotros mismos, sino que en cada día en nuestros días se vea reflejada la sabiduría de lo alto en nuestras vidas. ¿Lo tienen? Si queremos vivir una vida con sabiduría, reflejémoslo en nuestra vida cotidiana. Que los demás vean que nosotros todos los días buscamos por agradar a Dios. Y último, llevemos frutos puros sin hipocresía. Entonces nosotros debemos estar atentos a que lo que estamos haciendo en la iglesia, lo que estamos haciendo en el barrio, lo que estamos haciendo por los demás hermanos, no sea por hipocresía, no sea por llamar la atención, no sea por ser el más bueno de Moravia, sino que sea verdaderamente porque es sabiduría de lo alto, que sea verdaderamente porque me nace en el corazón, no para que otros vean, no para que otros digan nada de mí. Y la frase que está en las guías dice: la lengua o el hablar evidencia el grado de control que la persona tiene de sí misma. El que controla su habla, controla su cuerpo. Evis Carballosa da esta frase tan linda. Entonces, si yo verdaderamente tengo control de mi lengua, voy a controlar mi cuerpo. Y si yo no controlo mi lengua, eso evidencia qué tanto controlo el cuerpo también.